tardes. Hoy me toca una vez más abrir el programa de la Sociedad Teosófica en un día frío. vamos a tratar de hacerlo un poquitito más calentito, planteándonos algunas cuestiones de interés. La semana pasada que estuvimos con el doctor Orlando Escribano hablando sobre el significado de la vida, hacia el final del programa hubo un comentario que a mí me interesó y que por falta de tiempo no se pudo desarrollar, un comentario en el chat sobre el papel del pensamiento, del intelecto. Yo hice una breve mención sobre la importancia del pensamiento, porque no sin razón esta persona decía no hay que pensar tanto, pero no sin razón yo también diría hay que pensar. Entonces me gustaría comenzar este programa, que va a tener diferentes matices, hablando un poco sobre el lugar del intelecto en el desarrollo humano. ¿Es algo que, nos ayuda? ¿Es algo que simplemente, produce neurosis y, por lo tanto, el abstenernos de pensar teóricamente nos ayudaría a conectarnos con aquello interno? Bueno, estas son cuestiones que vamos a ir tratando. Ustedes saben que para la filosofía esotérica, para la filosofía teosófica, la vida está en permanente evolución. Y esta evolución comienza desde los reinos elementales, que son anteriores al reino mineral. Después la vida pasa por el reino vegetal, pasa en su evolución por el reino animal y después llega al reino humano. Todo esto requiere evos y evos de evolución para que esa chispa divina que está adentro de cada cosa manifestada, de cada elemento, de cada vida que existe en el universo, está adentro de cada uno de nosotros esta chispa divina, necesita empezar con las lecciones más simples en este mundo físico, y entonces en el mundo físico comienza a través del mineral. Hace durante evos y evos una experiencia ahí, luego en el vegetal, luego en el animal, y finalmente cuando se llega a un estado donde esa conciencia divina ha podido tener un manejo mayor de lo físico-psíquico, puede recién pasar al reino humano. Vuelvo a recordar que nosotros decimos, y no solo nosotros, sino toda religión y filosofía en su aspecto esotérico, somos una conciencia trascendente haciendo su evolución en los mundos de materia, en los mundos psíquicos, a fin de poder manejar estos mundos y manifestar actividad en los planos inferiores. La conciencia trascendente es tan ajena a estos mundos que necesita tomar de a poquito poder y control sobre cada una de las diferentes formas. En el reino animal es lo que más cerca tenemos en cuanto a evolución. En el reino animal, el trabajo del intelecto tiene mucho que ver con el ser humano. Ustedes saben que cuanto más uno está en contacto con un animal, más años lo tiene, más ese animal va desarrollando una forma de entendimiento y una forma de intelecto rudimentario, porque el animal tiene un intelecto. No es el intelecto autorreflexivo del ser humano, obviamente, pero indudablemente no es lo mismo un perro, y más un perro que hemos tenido como compañero al lado nuestro durante años, que digamos, una lagartija. Hay grados, obviamente. Cuanto más evolucionados están en el desarrollo, los animales más van entrando en contacto con el ser humano. En psicología, la profesora decía que los seres, la profesora de psicoanálisis decía, nosotros libidizamos a los animales, y es cierto, porque uno de alguna forma le está pasando parte de su energía, y nosotros somos a ellos como son los seres espirituales a nosotros. Nosotros fomentamos, ayudamos a ese ser a seguir un paso más adelante. Los ayudamos a crecer internamente. De ahí también, dicho sea de paso, nuestra responsabilidad en relación a cómo tratamos a los animales. Porque hay, el paso siguiente al del animal doméstico es el humano, y que es un paso gigantesco, porque implica una serie de pasos que ahora no vienen al caso, y una serie de formaciones de otros cuerpos, porque entre el reino animal y el reino humano existe la gran brecha del intelecto autoconsciente, y por lo tanto que los animales son ayudados en su evolución por ciertas entidades. No son totalmente responsables, cuando son domésticos, como el ser humano, de generar su propio karma. En cambio, el ser humano ya tiene la mayoría de edad y ya es responsable de sus actos. Ese es la gran, el gran salto que se produce. Somos, como decía, sumamente responsables entonces de cómo los tratamos, para que ese paso al reino humano sea un paso que le fomente lo mejor. Un animal puede pasar también del reino animal al reino humano por temor, y puede pasar por odio, por ser tan maltratado, y también, que ese es el caso que debería ser, por amor, que es fomentándole y cuidándolo y fomentándole las mejores condiciones posibles. Entonces nosotros también somos responsables de nuestros hermanos los animales. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, la naturaleza se toma todo este trabajo para que lleguemos al ser humano con intelecto. La señora Blavatsky, no me acuerdo si es, creo que es en la clave de la teosofía, ella define al ser humano como la entidad en cuya constitución está unido lo trascendente y lo terreno, o sea, lo físico y lo psíquico, por un eslabón. Y ese eslabón es la mente cuyo reflejo inferior es nuestra mente intelectual. Entonces, no importa qué forma tenga una entidad, no importa en qué planeta esté, mientras lo superior, lo trascendente, esté unido a lo psíquico y físico a través del lazo de lo intelectual, proveyéndole de esta forma autoconciencia, eso es estar en, el, en la etapa humana. Ahora, ¿cómo? Por supuesto, nosotros no somos capaces de reflejar esta, la trascendencia, y todavía estamos empezando a hacer los primeros pininos, nuestro, nuestro reflejo de esa mente, que es una mente, digamos, creativa, que es una mente trascendente, el reflejo, una parte de ella se confunde con esto que somos y aparece trabajando, digamos, como en una subestación como intelecto. Y el intelecto es aquello entonces que, por un lado, nos permite crear cosas maravillosas, investigar en medicina, crear obras de arte, porque sería imposible sin una mente, sin un intelecto, crear una obra de arte, las grandes obras literarias, los filósofos, pero también, obviamente, esa mente, al no ser una mente espiritual, es una mente dirigida hacia, por lo general, hacia los valores materiales, hacia el yo, hacia lo que me interesa a mí. Puede ser una mente muy destructiva y generar bombas atómicas, generar armas, generar todo tipo de cosas negativas que todos ya conocemos y que no hace ni falta nombrarlas. Esa mente, esa mente que en realidad en nosotros, a mí me cuesta, les digo una cosa, yo estoy acostumbrada a dar cursos y a usar el pizarrón. Y al no tener un pizarrón y no poder hacer esquemas, es difícil, a veces se hace difícil transmitir una idea. Porque cuando la idea es técnica, es fácil cuando hay una visualización. Pero bueno, ahora estamos en la radio y se hace difícil. La idea es que, como habíamos hablado en otros programas, bueno, el ser humano está compuesto por diferentes principios y los principios inferiores son psíquicos y físicos. Entonces, esa mente espiritual deriva en lo que, como dije antes, es la mente intelectual. Esa mente intelectual tiene una energía que podríamos decir que es centrípeta, es decir, que tira sobre sí, que es lo opuesto a lo centrífugo, que es una mente expansiva. La mente personal, la mente intelectual que nosotros tenemos, es una mente que siempre está pensando hacia sus propios intereses, hacia cuando tenemos suerte, genera intereses propios un poco más amplios, mi familia, mi comunidad, mi país, ¿no? Eso ya son seres destacados los que son patriotas. Pero siempre está la idea del mí, ¿no? En cambio, una mente que está enraizada en lo trascendente es esa mente que Krishnamurti decía ser una mente creativa. Es esa mente que irradia hacia todos lados, no hace distinciones de ningún tipo. Es una mente dedicada al bien de la humanidad, en donde el sentido de yo y de egoísmo desaparece. Entonces, en relación a la idea de no pensar tanto, obviamente yo estoy acá planteando dos extremos, la mente espiritual y la mente personal, ¿no? O el ego personal. No estamos en ninguno de los dos extremos, no somos ni totalmente personalidad, bueno, aunque hay mucha gente que lo es, y hay muchos menos que son totalmente espirituales. En el medio estamos todos con diferentes gradaciones, es como un blanco y un negro, pero el blanco y el negro se encuentran, puro, se encuentra poco. En el medio encontramos todas las gradaciones de grises. Bueno, este modo de funcionar, esto de estar pensando demasiado, esto de todo querer racionalizarlo, sin duda alguna, en un sentido, nos lleva a un cierto grado de neurosis. Porque, básicamente, ¿qué son las neurosis y qué son las psicosis? Que es un grado, digamos, más grave todavía de enfermedad, digamos, de patología, son simplemente manifestaciones de que esa entidad está demasiado centrada sobre sí misma. Y el solo hecho de estar demasiado centrado sobre uno mismo y de querer para uno, trae este tipo de aislamiento, y este tipo de aislamiento produce enfermedad. Porque digamos, nuestra esencia no es la esencia de la separatividad, sino es la esencia de la unidad. en un libro que creo que yo hablé acá, muy lindo, que tiene David Bohm, un físico que hizo muchas charlas con Krishnamurti. Él dice que nosotros creemos que el estado de separatividad es el estado natural y que el de unidad es el que tenemos que alcanzar. Y él dice, no, es por el contrario. El estado natural es el estado de totalidad. Y el estado artificial es creer en que mi país, mi religión, mi raza, mi trabajo, mi interés, esto es lo artificial. Y como esto es lo que artificialmente la mente desprovista de su aspecto espiritual ha instaurado, eso ha creado una serie de desequilibrios. Y esos desequilibrios son los que nos producen dolor. Entonces, sin embargo, todas las filosofías y todas las religiones, y especialmente en la yoga, nos hacen un llamado que meditemos, que pensemos, pero que debemos usar la mente. La cuestión es cómo esa mente tiene que ser utilizada, cosa que ahora en el segundo bloque voy a desarrollar y los voy a dejar en compañía. Hoy trajimos música un poco distinta, en compañía de Johnny Cash, y va mi homenaje a él en estos dos temas que traje de él. I don't want no aggravation when my train has left the station. If you're there or not, I may not even know. Have a round and remember things we did that weren't so tender. Let the train blow the whistle when I go. On my old guitar sell tickets so someone can finally pick it and tell the girls down at the Ritz I said hello. Tell the gossipers and liars I will see them in the fire. Let the train blow the whistle when I go. Let her blow, let her blow. Long and loud and hard and happy, let her blow. No regrets, all my debts will be paid when I get laid. Let her blow, let her blow, let her blow. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Let her blow. Long and loud and hard and happy, let her blow. No regrets, all my debts will be paid when I get laid. Let her blow, let her blow, let her blow. Let her blow, let her blow, let her blow. Hay una pregunta del chat que dice, ¿cómo logra la planta o la piedra evolucionar hasta llegar al humano? Es largo de explicar, pero no son ni 1,000 ni 100, sino son millones de años. La Tierra no es el primer globo, ni este sistema solar es el primer sistema solar que existe. Ha habido evos y evos de evolución. Alguna vez hemos tratado el tema de las noches y los días de Brahma, o los pralayas y los manvántaras, o los periodos, como quieran llamarle, de actividad y de descanso del universo. Los universos van y vienen. Entonces, a través de los diferentes en el mineral, de los diferentes impactos de calor, de frío, de fusión, va despertando una sensibilidad. Entonces, esa porque es la, no hay un ser como un ser humano. Es la chispa divina que va, digamos, captando lo que es la materia, vamos a decirlo así, y va experimentando de forma inconsciente todavía lo que es el mundo físico. Entonces, todos estos impactos a través de los evos hacen que esa vida después pueda pasar a un reino más evolucionado, que es el reino vegetal, porque ya ha experimentado cómo se siente, digamos, la materia de la Tierra. De la Tierra o de cualquier otro planeta, por supuesto. Después pasa al reino vegetal. No todos los vegetales son iguales. Dicen que los más evolucionados son los árboles, sin duda alguna, ¿no? Son los que también quizás vivan más tiempo. En el vegetal ya hay un sentido mucho mayor de estar, de ser. Se han hecho experimentos, creo que todos los deben conocer, de poner música y las plantas crecen mejor. Las plantas que son cuidadas y atendidas crecen mucho mejor, dan más flor. Es decir, que hay un recibir la energía, reciben la energía, no reciben las palabras porque no hay un sistema nervioso, pero se recibe la energía del ser humano. Por eso, cuando uno corta una planta, una vez yo fui con un grupo de amigos, fuimos a pasear por Misiones y fuimos a una reserva guaraní. Y entonces nos hicieron un tour. Y entonces entramos en lo que son los parte de la reserva de ellos, ahí en la parte boscosa. Y el guía, que era un indio, nos explicaba que en la antigüedad, cuando se iba a cortar un árbol, se le pedía permiso al bosque, ¿no? Y después se le pedía perdón, en el sentido de decir, no queremos lastimarte, pero necesitamos cortar esto. Y para retribuir, ellos plantaban otro árbol si cortaban uno. Algunas personas que estaban conmigo, como no creían en nada, jajaja, se mataban de risa. Y no es así. Nosotros, en realidad, cuando nosotros cortamos o usamos de la naturaleza, tenemos que, no digo ir pidiendo perdón a cada papa que comemos, pero tomar conciencia de que lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de una forma amable hacia los reinos inferiores. Inclusive, cuando nosotros tenemos que encarar, por ejemplo, tenemos un jardín, hay hormigas, y bueno, hay que poner veneno, ¿qué se va a hacer? Pero el veneno puede ser puesto con odio o puede ser puesto diciendo, no tengo, perdónenme, pero no hay otra posibilidad, ¿no? Porque si no se crea un caos, no hay nada, digamos. Lamentablemente, en este mundo en el que vivimos, de alguna forma siempre estamos haciendo daño, aunque no querramos. Pero tenemos que tratar de minimizarlo en la mayor medida que podamos. Y en la medida en que nosotros tengamos esta actitud de amistad hacia los reinos inferiores, algo va a cambiar. Incluso los reinos inferiores responden a eso, nos responden de otra forma. Y adentro nuestro cambia algo, porque nos hace mejores. Nos hace mejores individuos. Esto es un pequeño cuestión aparte, ¿no? Que se me ocurrió. Nuestra actitud hacia los seres inferiores, hacia lo que nosotros llamamos los seres inferiores. Bueno, entonces, en las plantas también se sigue desarrollando. Hay ayuda de lo que en algún momento vamos a hablar acá, que se llaman los devas, que son o ángeles, o como quieran llamarle, que están ayudando a los reinos inferiores, no solo el ser humano, sino que están directamente involucrados estos devas, estos elementales, a trabajar con los animales y con los vegetales, y ayudándolos en su evolución. Pero indudablemente el ser humano tiene una gran responsabilidad, como la tiene sobre el planeta Tierra. Y así es como van evolucionando. Se han hecho experimentos de, por ejemplo, ponerle cierto tipo de sensores a las papas mismas. Dice que cuando uno tiene un grupo de papas y les pusieron sensores, agarra una y la empieza a pelar, las demás se estremecen. O sea, no es una cuestión de que la papa piensa, pero hay algo de esa inquietud que inconscientemente la vida capta, algo está pasando y algo que no es demasiado agradable. A ver, que acá había otro, dice, los veganos dicen que las plantas no sienten porque no tienen sistema nervioso. Claro, no es que no sientan, no sienten como nosotros, porque tampoco, digamos, por ahí también había alguien que decía que son más evolucionados. No son más evolucionados. Lo que pasa que imaginemos una curva descendente, un arco que va bajando. Cuanto la vida más cerca está del espíritu, más inocente es, o de lo trascendente. Cuanto más se acerca a la tierra, se va contaminando. Y el hombre está, digamos, después del animal, ha pasado, digamos, está en la parte baja de todo esto, teniendo en sí los aspectos inferiores ganados y todavía los aspectos superiores no están desarrollados. Entonces, imaginemos que nosotros como humanos tenemos un pie en una orilla y el pie en la otra, ¿no? Estamos haciendo equilibrio, por el medio cruza el río y tenemos que tener cuidado de no caernos, porque un pie lo tenemos en la tierra y otro pie lo estamos tratando de poner en el cielo, ¿no? Algunos todavía tienen los dos pies en la tierra, ¿no? Pero simplemente todo es una cuestión de tiempo y de evolución. A ver, quiero ver si hay alguna cuestión. Bueno, entonces, el reino vegetal es el que desarrolla el cuerpo emocional en realidad. Bueno, van desarrollando el energético y el emocional, así como los animales siguen desarrollando el emocional y empiezan con lo que es el intelecto. Pero a todo esto, nosotros hablamos del intelecto y hablamos del pensamiento, del raciocinio, pero nos podemos hacer otra pregunta, y es, pero entonces, ¿la conciencia es el intelecto? ¿Qué es la conciencia? Y cuando digo conciencia me refiero a autoconciencia. Conciencia es apercibirse de lo que sucede alrededor, ¿no? Y poder tener, digamos, una reacción en relación a lo que ocurre externamente. Pero autoconciencia es valga la redundancia, es saber lo que pasa externamente, tener reacción hacia lo externo, pero también a lo que pasa internamente. Porque esta es la gran diferencia con los animales, es que el hombre puede observarse internamente. El animal todavía no puede, no se cuestiona sus propios pensamientos, deseos, emociones. El animal no dice, uy, ahora estoy portándome bien, o ahora estoy sintiendo amor, o no. En cambio, el ser humano sí tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué es esto de tener, qué es la autoconciencia y de dónde surge? Surge, indudablemente surge de este manas, de esta mente, ¿no? Una vez que al hombre se le da esta mente, tiene esta capacidad autorreflexiva. Y esta capacidad autorreflexiva trasciende totalmente el intelecto. Hagamos una prueba, el otro día en nuestro grupo de estudio hablábamos justamente sobre lo que es la conciencia, y vamos a ver cómo en realidad lo que somos nosotros, lo que a nosotros llamamos yo, es algo que lo perdemos, se pierde en las profundidades del ser. Yo soy capaz, y todos nosotros somos, de mirar nuestro cuerpo. Si bien por momentos estamos identificados y decimos, ay, me duele esto, me duele lo otro, pero sin embargo podemos verlo y decimos, mi cuerpo, mi mano, ¿no? No es la misma cosa, soy capaz de verlo. Somos capaces de ver nuestros sentimientos. Estoy contento, estoy triste, estoy enojado, etcétera, etcétera. Somos capaces de ver nuestros pensamientos. Estoy pensando tal cosa, estoy haciendo meditación y estoy viendo que no puedo controlar la mente porque estoy observando que hay un fluir incesante de pensamientos que no puedo parar. Entonces quiere decirse que la naturaleza de esa conciencia, de esa autoconciencia a la que voy a llamar conciencia trascendente, es muy superior y que en realidad no está anclada en lo que nosotros llamamos el intelecto. Y es esa conciencia a la que en todos los llamados a buscarnos a nosotros mismos, a esa conciencia a la que se apunta. Hay unos escritos muy lindos que son los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali fue el fundador de la yoga, de la filosofía yoga. Y según los entendidos, digamos, los orientalistas, lo hacen datar de aproximadamente 200 años antes de Cristo, pero los esoteristas dicen que es de alrededor del 700 antes de Cristo. Bueno, no importa de dónde venga. La realidad es que él ha escrito una serie de aforismos tendientes a que nos volvamos a encontrar a nosotros mismos, a esa conciencia trascendente. Y en un aforismo es una breve sentencia, una frase que no necesita demasiada explicación, pero necesita muchísima reflexión. Y en los Yoga Sutras, lo primero que comienza a decir él es así. Voy a leer los tres primeros, que son muy cortitos y que se relacionan con cómo llegar a lo que es la conciencia. Dice, el primero dice, he aquí una exposición sobre yoga. Y aclaro, yoga como unión, porque la palabra yoga significa la unión de esto que nosotros somos con ahora, en la forma actual, presente, con lo que es el aspecto trascendente. Cuando nosotros llegamos a esa conciencia trascendente, se dice que tocamos el universo entero. Entonces él dice, he aquí una exposición sobre yoga. Después, yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. 3. Entonces, el vidente queda establecido en su propia naturaleza esencial y fundamental. Es decir, una vez que podemos trascender lo que él llama las modificaciones de la mente, volvemos a nuestra propia fuente. Y es lo mismo absolutamente de lo que dice Krishnamurti, cuando él habla de la mente fragmentada. Nuestro intelecto y nuestras emociones, porque en el ser humano es solo una única cosa, mente y emoción van juntas y están permanentemente fluyendo, ¿no? Y queriendo esto, queriendo lo otro, preocupándonos. Y todo esto hace que el mar esté movido en vez de que sea un lago calmo. No sé si alguna vez ustedes han estado en algún lugar del sur que tiene esos lagos traslúcidos tan maravillosos, en donde donde el mar, el lago está tranquilo, el agua está tranquila y se ve hasta el fondo. Bueno, esta es la idea que tiene la yoga en relación a los estados de la mente. La mente, nosotros, nuestro intelecto tiene que aquietarse, nuestras emociones tienen que aquietarse, y entonces esa conciencia que está fragmentada justamente porque estamos permanentemente, digamos, enfocados en el mundo de la separatividad, entonces esta mente está fragmentada, no tenemos conciencia de la realidad, está en permanente movimiento. Cuando ese movimiento se acaba, aparece la conciencia, que es entonces lo que él dice, el vidente, el que ve. El vidente no en el sentido psíquico, sino el ojo espiritual. Aparece lo que verdaderamente nosotros somos. Por supuesto que para llegar a eso hay diferentes caminos. Yo no quiero decir, en la sociedad teosófica, se presentan, a veces parece muy intelectual, porque presenta explicaciones que son dadas, obviamente, de forma intelectual, como para entender qué es todo este universo. Pero esto no quiere decir que el camino tenga que ser intelectual o que sea intelectual. Hay muchas formas de llegar. Existe el camino de la devoción y, de hecho, es necesario que el ser humano desarrolle todas las capacidades. No se puede llegar solamente a través del intelecto, no se puede llegar solamente a través de la devoción. Sí, se va encarando de diferentes modos en diferentes vidas. Pero la idea es que todos vamos a llegar, así y todo, que somos únicos, a un mismo estado, que es este estado en donde uno comprende y ya no transcurre en el tiempo, sino que es. Bueno, y con esto hago un pequeño cortecito, otra vez con Johnny Cash, y seguimos más adelante. The beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. Beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain, and in the twinkling of an eye might have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. That everybody knows. They've seen him outdressed in my clothes, patently unclear. If it's New York or New Year, God help the beast in me. The beast in me. Thank you. Bueno, antes de seguir, voy a, porque siempre me olvido, a pesar de que tengo el papelito acá, me acuerdo cuando ya estamos por terminar, de anunciarles las actividades que tenemos en la casa. Les recuerdo que todos los sábados a las 19 horas tenemos nuestras charlas que son participativas. El público pregunta y da su opinión, ¿eh? Y es con un pequeño bono de 5 pesos contribución. Sábados a las 19 horas, y este mes tenemos como el título general La Mística y los Místicos. Y este sábado en especial le va a tocar a nuestro administrador, el licenciado Ariel Tarazaga, con La Ignorancia Mística de Dionisios el Areopagita, que es un tema muy interesante y lo va a dar de una forma, me parece que muy, muy profunda, en un sentido, por supuesto, para todo público, porque no tenemos todos por qué ser entendidos en el tema, pero como él está haciendo la carrera de filosofía, está bastante enterado de todo esto. Así que están invitados. Y también los vuelvo a invitar al ciclo de Juan Viñas, que es los días martes, hoy, a las 19:30, que se llama Los Misterios Cósmicos y Humanos, y también es un ciclo que se puede participar en cualquier momento, puesto que no es una cuestión de continuidad, sino que son clases individuales. Y la secretaría, les recuerdo, de lunes a viernes, de 17:30 a 19:30, y los sábados de 10 a 12 y de 17:30 a 19. Ahí ustedes también van a tener la librería y la biblioteca, que tiene muchos volúmenes, como muchas veces digo, que están agotados, porque lamentablemente cada vez se editan menos libros serios esotéricos. Pero allí en la biblioteca hay muchísimos volúmenes que están agotados, así que están invitados a venir. Bueno, y continuando con el tema, acá hay un comentario interesante, ¿no? Que dice, para comunicarte con el plano del alma hay que construir el puente o antacarana. El puente o antacarana es la mente, pero no es la mente, sí, en primera instancia es la mente concreta, la mente razonadora, intelectual, pero esa mente tiene que ir transformándose en esa mente creativa a la que alude Krishnamurti, que es una mente, ¿cómo puedo decir?, atemporal, es una mente encarada hacia los intereses universales, es una mente universal que tiene simpatías universales. Es el tipo de mente que tienen los benefactores de la humanidad, los grandes maestros de sabiduría. Y a esa mente se llega justamente a través de la reflexión y de la meditación. Cuando nosotros hablamos de meditación, no necesariamente es sentarse todos los días a una hora. Hay muchas formas de meditación. En realidad, una vez conversando con una persona que yo tengo en mucha estima, hablábamos sobre este asunto de la meditación y me decía, bueno, en realidad sentarse a meditar es bueno, pero no, digamos, a cierta hora a la mañana, pero no es imprescindible, porque si en realidad eso es una cuestión forzada, si es algo que no termina de cuajar nada en nosotros, digamos, poco provecho nos va a hacer. El solo hecho de sentarnos solamente no hace falta. Si una persona tiene una mente reflexiva y meditativa, como decía acá alguien que lo hacía caminando, es perfectamente válido, porque en realidad lo que hace sentarnos todos los días a una hora y tener en ese, o una hora, unos minutos, a una misma hora, quiero decir, sentarnos unos minutos a meditar, es hacernos acordar de que hay una realidad aparte de la cotidiana. Pero en las personas que son reflexivas, en realidad no hace falta, pueden hacerlo o pueden no hacerlo, sentarse específicamente a meditar. Hay muchas formas de meditar. Y esa, lo importante es que uno se despega de esta forma cotidiana de ser, y trata de llegar a lo profundo de su ser. Y eso se puede lograr caminando, se puede lograr de cualquier otra forma, estando tranquilo, ¿no? Sereno. No se puede hacer en medio del bullicio o atendiendo algún asunto que tengamos que atender intelectualmente, desde luego. Pero no hace falta, porque las personas podemos tratar de tener todo el día esa actitud de reflexión y de observación, y en los momentos de paz algo va a llegar. Y también había otra persona que decía que no les pasa que piensan algo y se contestan, ¿será el alma que te dice lo que necesitas saber? Es la conciencia misma. Cuando uno a veces plantea o habla de la conciencia superior, parece que fuera otro y que uno es esta personalidad, y es lo contrario. Y si nosotros hacemos silencio, si nosotros como esta entidad que somos en este estado, si en este estado, digámoslo así, en este estado hacemos silencio mental, va a haber respuestas. Y las respuestas vienen de adentro y a veces vienen de afuera. A veces vienen en la palabra de alguien que era justo lo que nosotros necesitamos. Porque la vida no está separada. La vida es una totalidad. Y esa totalidad nos contesta. Lo que pasa es que nos cuesta verlo. Es muy difícil verlo. Porque vivimos en este mundo psicológico, en este mundo, desde el punto de vista técnico, kama manásico, ¿no? Diría un teoso, en este mundo material y de pasiones. Entonces, pero si podemos llegar a despegar esto un poco, si nosotros podemos relajar esto, inmediatamente vienen las respuestas. Ahora, hay respuestas a diferentes niveles. Hay respuestas en los sueños. Las respuestas en los sueños pueden venir de aquello que es lo más profundo de nosotros, pero pueden ser nada más que cuestiones psíquicas, que en el fondo nosotros sabemos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, actuamos mal, y sabemos que estamos actuando mal, hay algo en nosotros que dice, vos estás actuando mal. O a veces, bueno, eso puede ser directamente de algo profundo que te está diciendo, estás actuando mal. Pero a veces tenemos conflictos o cuestiones que no sabemos resolver y soñamos con la resolución del problema. Eso a veces son nuestros pensamientos psíquicos que se ponen en orden. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que inclusive cuando vienen las respuestas, pueden venir de diferentes lados, pueden venir desde lo más profundo. Lo que viene de lo más profundo suele ser transformador, porque las experiencias de meditación, las experiencias o de unificación, suelen ser transformadoras del individuo. Es un darse cuenta y, por supuesto, uno no se ilumina, pero lo marcan de una forma que ya no ve las cosas como las veía antes, ha comprendido algo. Hay otro tipo de experiencia o otro tipo de resoluciones que muchas veces aparecen en los sueños, que son la solución a... Esto lo tratamos una vez con Julio Montaña, ¿no? Cómo a veces los científicos sueñan con las fórmulas, ¿no? Y personas que no saben cómo resolver una problemática la sueñan resuelta, ¿no? Y eso son partes de nuestra psiquis que siguen funcionando, no necesariamente simplemente lo superior. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es necesario que tengamos discernimiento, nos auto-observemos a nosotros mismos. Para recorrer el sendero, para llegar a lo que nosotros somos profundamente, tenemos que fundamentalmente discernir y mirarnos a nosotros mismos. Primero en lo psicológico, conocernos. Si no nos conocemos en lo psicológico, nos vamos a engañar. Después tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta, no de flagelarnos, culparnos o felicitarnos, ¿no? Sino de vernos. Y después, y no necesariamente es un paso atrás del otro, sino que son simultáneos, tenemos que tener la capacidad de trascender a través de la reflexión y la meditación, que es lo único que en realidad nos va a servir y nos va a posibilitar pegar el próximo paso, el paso más profundo. Porque, no nos confundamos, a veces se cree que invisible es espiritual. Y es un error grandísimo. Invisible no es espiritual. Lo que viene de otro nivel, o lo que un psíquico pueda percibir, o un habitante de no físico que podamos ver, no necesariamente es espiritual. Entonces, porque existen todo tipo de entidades y todo tipo de formas. Algo que no dije antes, y era en cuanto al intelecto, es que el intelecto y el pensamiento genera permanentemente formas, y esas formas son formas específicas. Las formas, los pensamientos positivos tienen formas y texturas y colores claros y suaves y producen en el medio ambiente efectos benéficos. En cambio, las formas de pensamiento y de sentimiento egoístas, de ira, de avaricia, ¿no? Esas son por lo general de colores muy turbios y son agresivas. Por ejemplo, hay un libro muy lindo que habla sobre las formas de pensamiento y muestra, son unos dibujos, que muestra, por ejemplo, la ira o el odio, cómo los ve un clarividente y los ve como púas que van directamente hacia otro. Y entonces, no necesariamente, para nosotros son invisibles, pero no necesariamente invisible es espiritual. Entonces, para recorrer todo este sendero, para llegar a lo que nosotros somos en esencia, bueno, tengamos en cuenta ciertas pautas. Seamos humildes, no, y yo no quiero dar un decálogo porque sería ridículo que quisiera hacer semejante cosa, pero tengamos la humildad de vernos a nosotros mismos. Tengamos la fortaleza y la valentía de cambiar lo que podamos cambiar y tengamos siempre nuestra aspiración puesta en aquello que es lo eterno en nosotros, ¿no? Que es lo único que finalmente nos va a llevar a la orilla que nosotros queremos. Bueno, y con esto damos terminado por hoy el programa. Muchas gracias.